Estamos en Ginebra, en Suiza. Hemos venido a hablar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Como bien nos has explicado, tenemos al otro lado del teléfono en Ginebra a Elisa García. Que bueno, que tú eres madrileña, has estado un tiempo trabajando con la radio Quinche Mapu y bueno, explícanos un poco qué es lo que está presentando ante las Naciones Unidas en esa convención, ese escrito sobre la situación de la radio Quinche Mapu. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, luego gracias a Anchete y Racía por dejar el espacio para hablar de Radio Quinche Mapu, que sabemos que desde hace tiempo seguís y apoyáis su caso. Bueno, la cuestión, como se ha ido siguiendo, decía vuestra radio, es que la Radio Quinche Mapu pues, ha padecido discriminación, sobre todo en el acceso a las licencias para emitir y también como la ley chilena permite que se persiga la radiodifusión sin licencia de manera penal, pues mire, ya pasó un proceso de persecución. Entonces, en este caso, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y también IFEX, que es una red canadiense para que promueve la libertad de expresión, decidieron apoyar a Mirella para que llevara este caso ante las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hay un organismo, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se basa, es un comité que vela para que se cumpla el convenio, ¿no?, con el mismo nombre. Entonces, Mirella lo que presentó ayer ante el comité y hoy se discutía es que ellos como pueblo indígena, que son el pueblo mapuche, no podían ejercer su derecho a la libertad de expresión y tampoco al acceso a la información porque no se conceden, licencias y porque cuando ellos deciden ejercer ese derecho que ellos tienen no solamente como cualquier ciudadano, sino reforzado por ser pueblo indígena, pues resulta que se ven perseguidos. Entonces ha sido un poco el caso que han defendido y un poco aprovechando también, ella ha defendido pues lo importante que puede ser una radio comunitaria para recuperar y revitalizar su lengua, que es el mapudungún, y también lo importante que puede ser para favorecer la participación de las personas de pueblos originarios en la vida política. Entonces ayer se presentó ante el comité un informe por escrito y también ella lo defendió de manera oral y después los expertos también la escucharon de manera paralela en una reunión con ONGs y hoy pues ya hemos podido escuchar a los expertos dar las recomendaciones al Estado chileno y al Estado chileno escuchar, responder sobre las recomendaciones. Pues ha sido un poquito lo que ha pasado. Muy bien, pues si tienes por ahí a Mirella, igual. Sí, claro que sí. Os paso a Mirella, que la tengo a mi lado. Así que, Mirella Manquepillán, por favor. Hola. Hola, muy buenas, Mirella. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, nos ha hecho una pequeña introducción sobre lo que habéis estado haciendo estos días en Ginebra. Me gustaría que nos expresaras un poco qué sensaciones tienes después de haber presentado vuestro caso y haber discutido tanto con el Estado como con diferentes miembros. Mira, en este momento igual hay una sensación de agrado porque haber un poco descubierto el Estado chileno que tenía oculto este tema de la libertad de expresión, de los medios de comunicación comunitarios y sobre todo que no hay ningún apoyo para los medios mapuches, creo que ha sido interesante haber podido presentar mi caso, que único caso en Chile que a pesar de la persecución que hay del Estado chileno, nosotros no hemos dejado de transmitir y la idea es que se pudiera abrir el Estado chileno en los temas legislativos que son muy, los derechos los tienen los grandes medios y no nosotros como medios sociales y menos como medios mapuches, donde es súper importante para nosotros, sobre todo el tema cultural, de la lengua que se está perdiendo y bueno, la sensación que hay es positiva, creo que ahora sí va a haber una conciencia de parte del Estado chileno en abrir sus políticas para poder apoyar de manera legislativa como también económica a los medios mapuches. Como dices, igual es este primer paso de alguna manera abre y al destapar ese hecho que ha estado desoyendo acuerdos en materia audiovisual y persiguiendo en vuestro caso y en otros casos a radios comunitarias, al abrirse eso bueno, en este caso a Naciones Unidas y a estos foros, ¿eso puede ayudaros? Sí, efectivamente, es una gran posibilidad que se nos dio y creo que, bueno, de hecho tuvimos conversaciones con personas del Estado y, bueno, hay un compromiso y la idea es que eso se pueda concretar a futuro y poder cambiar el tema de la ley, que es súper injusta, con los medios comunitarios, con los medios mapuches en general, tanto en radio como también medios escritos que han sido silenciados por el Estado. Entonces creo que fue una oportunidad importante y bueno, es solamente el principio, porque esto, bueno, la idea es que esto se amplíe a futuro y que sea una política pública estable de parte del Estado chileno para fomentar y la instalación de medios de comunicación mapuche. ¿Se puede decir que este es otro paso que se ha dado desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para que, bueno, en este caso se dé a conocer el caso de Quinchemapu? Pero bueno, al final, viendo que desde los estados y desde los grandes medios se tiende a dejar a un lado y a arrinconar a los medios comunitarios, pues al final entre nosotros está la fuerza y, bueno, en este caso, pues este paso tan importante que nos anuncias, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que hemos hecho ahora es gracias al apoyo que hemos tenido de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, también de varias organizaciones, en este caso la Red Internacional de Derechos Humanos acá en Suiza, y bueno, el apoyo que también hemos tenido de parte de ustedes, nuestros hermanos vascos, que nosotros sí consideramos mucho y agradecemos también el apoyo allá dentro del territorio mapuche, porque cuando nosotros estuvimos mal, cuando estaba la persecución muy fuerte, tuvimos apoyo importante de parte de ustedes, nos llamaron, también nos visitaron, y se valora mucho, y creo que eso nos, con los apoyos que nosotros hemos logrado, creo que eso nos ha dado fuerza para mantenernos en pie, para seguir luchando, y eso se ha concretado en que ayer nosotros pudimos plantear nuestra situación hasta este consejo, que es importante, y que este consejo le dé recomendaciones al Estado chileno sobre las consideraciones que tiene que tener con las radios comunitarias y sobre todo con los medios de comunicación mapuche. Bueno, has hablado de que la intención de darle un seguimiento a este primer paso, y bueno, y en su resumen, Elisa, bueno, nos ha hablado de la importancia de las radios comunitarias y en este caso de Quinchemapu para la difusión de vuestra lengua, del mapudungún. En ese sentido, bueno, ¿cómo veis el futuro después de este paso? Bueno, primero decir que nuestra lengua, el mapuzungún, para nosotros los mapuches es una lengua que se está perdiendo. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos súper importantes y poner todas nuestras energías en rescatar eso, que si no lo hacemos ahora, en los próximos años no va a existir. Y a través de la radio creemos que es muy importante, porque a través de la radio tú te metes a los hogares de las familias y a través de ahí poder hacer programas para poder difundir la lengua. Y bueno, y a través de la radio se pueden hacer muchas cosas más, pero nosotros lo más importante en estos momentos es el rescate de nuestra lengua, porque un pueblo sin lengua es un pueblo sin identidad, así que esa es la pelea que nosotros estamos dando y creemos que vamos a tener logros positivos en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Mireya, por transmitirnos la lucha del pueblo mapuche, y os volvemos a transmitir fuerza desde Euskal Herria y que sigáis, que este paso, bueno, no vuelva a ir para atrás y que sigáis para adelante y suponga un verdadero avance para el pueblo. Muchas gracias a ustedes, a todos los que trabajan en su radio, y gracias por el apoyo que para nosotros, como te decía, es súper importante, porque gracias a todo el apoyo que hemos recibido nos ha mantenido en pie, y bueno, y esto es el primer fruto que nosotros recogemos de todo ese apoyo que nosotros hemos tenido, y nosotros no vamos a dar pie atrás en nuestra palabra de mapuche, sino de aquí nosotros ya partimos hacia adelante. Así que gracias a ustedes y un saludo a todos los hermanos vascos que están seguramente escuchando su radio. Muchas gracias, Mireia.